sale de aquí del alma y me brota del corazón. Que Dios te guarde en tu trono pa' que me des más amor. Linda fecha, 10 de mayo, nos rebosa el corazón. Al panteón, qué sentimiento tan negro el que sufre este dolor. Yo que todavía la tengo, le llevo esta hermosa flor. Deshojando una rosita me nació esta inspiración. Pa' la reina de mi vida, bella reina del amor, me nace de aquí del alma y me brota del corazón. Dios te guarde allá en tu trono pa' que me des más amor. Me voy, no me despido, bellas musas del amor. Ya me voy cantando y para ustedes canto yo. No lo dudo, estoy seguro que allá en el altar de Dios, con el sol y con la tarde, nos envían su bendición.